Deja que diga que no te pediré que me quieras mientras vivas, pero palabra de amor no daré. A veces se enciende, a veces se apaga la llama sagrada que tú y yo conocemos, leña que ha de arder. Vamos a querernos, mi pequeño amor, como tú y yo sabemos. Vamos a querernos, mi pequeño amor, como tú y yo sabemos. Estaremos juntos mientras cada minuto que pasemos separados sea para sufrir, será como un tributo a pagar ya la faz en el costado, el camino embrozado que hay que recorrer. Deja que